Vamos a hablar con el presidente del Consejo, Oscar Nocetti. Buen día. Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Muy bien. Más allá de la formalización de la convocatoria, ¿qué expectativas hay para este comicio dentro de 20 días? Es un comicio que se da en un contexto complicado de cierta crisis y con inflación y con... En general, cuando la economía tiene sus problemas, la gente se retrae de las actividades sociales y de este tipo, ¿no? Pero las expectativas son de buena a muy buena. Vamos a renovar un tercio del cuerpo de delegados y naturalmente es muy probable haya cambios en el Consejo de Administración, como todos los años se incorpora y sale gente. Es muy dinámico esto en la cooperativa. Así que, bueno, como todos los años esperamos el apoyo de los asociados. Bien, y desde lo político, ¿interpreta que puede haber alguna lista opositora o algún movimiento en ese sentido? Bueno, siempre hay gente que nos pide el reglamento de elecciones, hay algunos que preguntan sobre formar listas, sobre tiempos, y este año lo ha habido, así que eso no significa que después se materialice en una lista alternativa, pero sí que ha habido movimientos en ese sentido, así que no es todo lo que sé. Uh-huh. Supongo que quien forma una lista es porque tiene objeciones de algún tipo a la gestión de la cooperativa o a los resultados que en la cooperativa tenemos, y eso forma parte del juego de la democracia cooperativa. Le ha tocado a usted ser dirigente de la cooperativa en distintos momentos, sí. Políticos tanto de la provincia como del país, incluso de la ciudad, distintas ondas sociales también. ¿Cómo describiría la situación actual para la cooperativa de Santa Rosa? ¿En qué contexto está y cuáles son sus desafíos inmediatos? Bueno, en de gran incertidumbre. Primero por un tema que para una cooperativa eléctrica no deja de ser fundamental, que es el tema de la incertidumbre tarifaria. Todavía no se sabe cómo va a terminar el cuadro tarifario eléctrico en el país. Hay distintas cautelares, hay distintas respuestas del gobierno. Aquí en La Pampa se va a ver atenuado en cualquier caso porque la provincia ha ido ajustando, aunque con lentitud en los últimos años, ha ido ajustando la tarifa, de manera que aquí para actualizar la tarifa no hubo que aplicar esos tarifazos que se aplicaron en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires, donde claramente la tarifa eléctrica era ridícula y comparativamente mucho más barata que en el resto del país, pero esto no porque las cooperativas cobráramos mucho, porque no somos las cooperativas las que fijamos el cuadro tarifario, nosotros lo aplicamos, pero la cooperativa nunca fijó tarifas eléctricas, eso lo establece el APE. Y bueno, con algún criterio de razonabilidad, aquí en La Pampa se fueron ajustando las tarifas, aunque siempre de manera insuficiente, y de modo tal que nos encontró mejor armados que en otros lugares del país. Esa incertidumbre es uno de los factores por la pregunta que usted me hace. Otro es que, bueno, hay una morosidad que va creciente, que lo hemos notado en las cooperativas de distintos pueblos y ciudades, y un contexto también de crispación social. Hay mucho enojo, hay mucha, hasta en algunos sectores, angustia, porque, bueno, las condiciones laborales son de gran inestabilidad, hay gente que ha perdido su trabajo, que ve con dificultad poder encontrarlo, aunque, insisto, acá en La Pampa también eso se ve atenuado, no es como en las grandes ciudades, pero también nos llega. Así que, bueno, en ese contexto la cooperativa lo que hace es tener muchísima prudencia en las inversiones, restringir aquellos gastos que puedan postergarse, no es que no sean necesarios, son inversiones necesarias, pero se pueden postergar, y priorizar aquellas inversiones que benefician en muchos a los asociados, especialmente en el poder adquisitivo, que es, por ejemplo, extender las redes de telefonía, internet y televisión a todos los barrios que no los tienen, porque, bueno, el ahorro para los asociados con los servicios de la cooperativa, tanto en internet como en televisión, son muy grandes con relación a los precios que fijan las corporaciones. En los últimos días, semanas, el gremio Luz y Fuerza La Pampa está protagonizando un conflicto, una queja que tiene que ver directamente con el nivel salarial de los trabajadores de la cooperativa. Hubo una panfleteada en las últimas horas que dice que se cobran en la cooperativa los sueldos más bajos de la provincia. ¿Esto es así o cuál es la posición no, en todo no, caso? Bueno, es eso, no olvidar que ellos nunca lo dicen, que en la cooperativa el personal de Luz y Fuerza no cobra 12 sueldos, cobra 15 al año, porque a fin de año, además del salario, se pagan 3 sueldos más por BAE. O sea que lo que nunca hacen, hay que dividir el total de lo que se cobra por año, que son 15 salarios, por 12, que son los meses, y vamos a ver si en la cooperativa se pagan los salarios más bajos. Todo el mundo sabe que en la cooperativa no se pagan salarios bajos. Es cierto que el poder adquisitivo de los trabajadores en todo el país y en todas las ramas ha bajado, y en eso no está incluida la cooperativa. Pero eso no es un problema de la cooperativa, en primer lugar. Repito, hay que dividir, hay que multiplicar por 15 el salario y dividirlo por 12 para saber cuánto gana por mes un asalariado de Luz y Fuerza de la cooperativa. Además de otros adicionales, por ejemplo, pagarles el gas. Nosotros a los empleados de la cooperativa le pagamos 3 garrafas por mes, por convenio. Tienen descuentos en la luz, que eso es mucho sumado al año. En fin, hay una serie de ventajas que bien ganadas las tienen, pero que hay que decirlas, porque si no, se miente descaradamente. Insisto, los sueldos de la cooperativa se pagan según los convenios laborales que se establecen todos los años entre cooperativas y sindicato de Luz y Fuerza. Lo que pasa es que el sindicato que tiene el convenio laboral que negocia es el sindicato Luz y Fuerza Mercedes, que es la que representa el conjunto de Luz y Fuerza del país, y ellos se han peleado, están excluidos de esas negociaciones paritarias, y bueno, y quieren negociar por fuera, por el costado. Yo no lo sé, pero nosotros las cooperativas pagamos de acuerdo a las paritarias y a lo que se fija en esos acuerdos laborales y salariales, que históricamente ha sido así, desde que yo tengo memoria, no es que esto se hace ahora, siempre se hizo así, y ese convenio luego se homologa en el Ministerio del Trabajo, no es que se hace en forma, digamos, ilegal. Está todo dentro de lo que se fija, y no solamente con Luz y Fuerza Mercedes, sino hay 11 sindicatos, al menos 9 convenios que nosotros tenemos que negociar todos los años, o que negocian representaciones de las cooperativas, a veces la FEPANC u otras organizaciones, y que nosotros, bueno, firmados los acuerdos salariales, los aplicamos, ¿no? En eso somos absolutamente cuidadosos y rigurosos en el cumplimiento de eso, y además los salarios se pagan en términos, se pagan sin cuotas ni retrasos. En este contexto, que podamos hacer eso, a mí me deja muy conforme. No sé, Tiri, agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos también. No, soy sencillamente un abrazo a todos y bueno, en esta circunstancia pedir ánimo, no recular ni para tomar envión. Cuando se dan estas circunstancias, hay que tener ánimo político y ánimo moral para resistir, porque creo que son tiempos que son desfavorables para los trabajadores. Gracias de vuelta. Adiós. El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, Oscar Nocetti, cortando el teléfono después de esta entrevista con Radio Kermés en la mañana del 106.1. Le ponemos una bonita página musical al momento. Dale.